Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sonríe, hoy, levántate con alegría y haz todo lo que te propongas. Venga, que lo conseguirás. Vale, muchísimas gracias a Malita por su mensaje de amor. Muchas gracias a Jersey por la suscripción Prime. Precisamente en noviembre os va a venir muy bien tener la suscripción al canal, porque podéis hacer los momentos productivos sin anuncios, que bueno, ya explicaremos después. Ya me he adelantado, ya he explicado el final. Ya va con el hype. Venía diciendo que hay mucha gente en el chat. Y no sé por qué, si no venimos a decir nada interesante hoy. No. No, nada. Venimos a pasar el rato aquí, ¿eh? Sí. No sé qué os habéis pensado que veníamos aquí a hablar, pero ni idea. Bueno, antes de empezar con la parte interesante, vamos a presentar a mis compañeras y preguntarles qué están leyendo hoy, como hacemos cada quincena, ¿no? A ver si hemos actualizado nuestras lecturas, yo no, ¿vale? Aritz, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué estás leyendo? Pues mira, como siempre estoy con tres libros a la vez, para variar. Pero tengo, por un lado, estoy acabando este, que es Una bruja con tentáculos, de Daniel P. Espinosa, de Obscura. El título ya os podéis imaginar que es alegre, divertido. Muy tu rollo. Sí, muy lo mío, muy mi mierda de estas. No, es un Madrid posapocalíptico, una bruja muy poderosa, una desaparición. Es curioso, no voy a contar mucho, pero es curioso porque tiene una especie de sistema de, como si fuera Twitter o cualquier sistema de estos de mensajería, pero solo puedes mandarlo como pronto para dentro de un mes, para que te lean dentro de un mes. Entonces, para quedar con alguien o lo que sea, siempre tienes que quedar un mes antes o cosas así. Es curioso. Pero la historia viene porque la protagonista, entre otras cosas, la protagonista empieza a recibir mensajes de lo que está haciendo y qué está ocurriendo, mandados hace 18 años, y coincide en el momento exacto en el que está pasando lo que pone el mensaje. Así que es divertido. Está muy bien. Buena premisa. Sí. Luego, con todo esto que estoy metido del mes literario por la salud mental en mi canal, estoy leyendo un libro, bueno, ya lo he acabado, estoy releyendo un libro brutal de Ricard Ruiz, que es el comisariado del 42, del Festival 42 de Barcelona, y se llama Las voces del laberinto. Y es una especie de recopilación de testimonios novelados, o sea, casi como un relato, pero testimonios reales de personas con esquizofrenia o familiares de personas con esquizofrenia. Y flipa. O sea, es auténticamente brutal. Porque está explicado de maravilla. Además, al principio explica todo. Hay ataque de perros por ahí. La ha pisado. Sí, eso no se hace. Y está muy bien porque justo se adapta a su manera de hablar y todo eso, y ostras, a veces pone los pies la piel de gallina, ¿eh? El que te cuenten qué se siente al ser esquizofrénico, o qué se siente siendo la madre de un esquizofrénico, o siendo la mujer de un esquizofrénico, ostras, y me encanta porque justo en el prólogo el propio autor, habla y dice que escribió este libro para dar voz a la gente que no tiene, que normalmente no suele tener voz. Entonces, merece la pena para ponerte en la piel de la otra persona y para aprender lo que es la esquizofrenia y qué supone y las distintas esquizofrenias que hay. Es muy, muy interesante. Y el último, que acaba de empezarlo, es este. Historia de Suya. Ay, ese me lo quiero leer. Este, acabo de empezarlo, tiene muy buena pinta. Es de Red Kay, es de Aliette de Bodar. Y ya me puedo dar prisa para leerlo. Porque si todo va bien y los astros se dan, en 15 días podré entrevistar a la autora. ¡Wow! Aliette de Bodar. ahí en el 42, así que casi no estoy nervioso, sí, no. Pero sí, me apetece mucho y además es lo que me gusta, es imaginarnos una sociedad donde los chinos llegaron a América antes que los europeos, todo lo que hubiera cambiado y ya en la época del futuro, pues cómo sería ese futuro cuando se hubiera dado ese cambio. Y es una detective oriental y es una especie, pues eso, dice, entre Sherlock Holmes y así, pero con una protagonista oriental. Súper interesante. Sí, así que ya veis, cosas bastante variadas. Sí. En mi línea. ¿Y tú, Laura? ¿Qué estás leyendo ahora? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me parece que hace 15 días dije que iba a empezar este libro. Sigo con él porque estoy leyendo muy lenta, llevo como un poquito más de la mitad. Y bueno, es de Lucía G. Sobrado y Cristina Prieto Solano. Así que autoras para octubre. Y está interesantillo porque es un mundo en el que había así razas. Y se mantenían en equilibrio como en parejas. Y resulta que hace pues unos añitos desaparecieron las Nereidas y ahora los dragones dominan el mundo. Y pues como que está mal y a lo mejor se puede traer de vuelta a las Nereidas para recuperar el equilibrio y tal. Y se han juntado dos mozas a intentar arreglar las cosas. Aunque al principio... como que tuvieron sus desencuentros y bueno, está entretenido, pero es que llego a la noche muy cansada. Entonces, lo que más leo, ya lo he dicho muchas veces, son los audiolibros, que los llevo en el coche, y ahora estoy con... se enfoca muy mal porque refleja, pero es Serpent and Dove, de Shelby Morin, o como se pronuncie en inglés, que en español esta trilogía... la tradujeron, necesito mirar el chuletario porque no me acuerdo. Es la trilogía del asesino de brujas y este primer libro es La bruja blanca. Vamos, que los títulos no se parecen en nada, entonces me hago siempre un lío de cuál es cuál. Y hay veces que con esas cosas me suelo imaginar que hacen, echan dados al aire y dicen, ¿cómo llamamos a esta trilogía? Pues venga. Sí, pero la verdad es que le veo más sentido, al menos a lo que he leído, le pega más el título en español que en inglés, porque en inglés no ha salido todavía ninguna serpiente ni ninguna paloma. Entonces, no sé si es una metáfora así muy elevada que se me escapa a mi control, a mi conocimiento, pero es básicamente que una bruja que se está escondiendo acaba por X razones casada con un cazador de brujas. Cosas entonces, que pasan. Cosas que pasan, ¿sabes? No se ha pasado nunca. Oye, pues este chico es muy majo. O si me lo presentan, le hago una sopa. ¿Hay alguien ahí? Una sopa. Sí, nada, voy por casi el 70% del libro y básicamente lo que ha habido es la relación entre ellos. Así que no ha habido casi nada de Warbow de brujas. Estoy un poco disappointed, pero bueno, me da un poco de igual porque la verdad es que me ha entretenido. Está entretenido. Pero yo quería más Warbow de brujas, pero tiene algunas partes así que se ha visto en plan muy creepy y está guay. A ver cómo acaba, que me han dicho que... Bueno, me lo ha dicho Goodreads. Las últimas 100 páginas son como las que meten así más la acción, así que a ver, porque si no, digo, pues podría ser perfectamente autoconclusivo. Pero. ¿Y tú, Rebeca? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy, lo que pasa es que lo tengo en el lector, en el reader, y no lo tengo aquí a mano. Pero estoy con Mendigos en España, de Nancy Kress, que es una... iba a decir distopía, pero bueno, en realidad no. Es un futuro cercano donde la ciencia permite que se creen niños por manipulación genética que no necesitan dormir. Wow. Entonces. Eso ya lo tengo yo. Sí. Eso ya existe. La protagonista es una de estas niñas que su madre, en el momento de la concepción, resulta que se queda embarazada también de manera natural. Entonces tiene una hermana melliza que no es insomne, es una niña normal. Y bueno, es la historia de cómo crecen, las diferencias que hay. Y es una crítica brutal al capitalismo. Muy, muy bestia. Pero bueno, ahí estoy leyendo. Pues claro, estos niños que no duermen... producen más. Producen el doble. Claro. Ningún niño, ninguna persona... Los padres no, ¿eh? No, los padres de momento... Claro, los son la primera generación. El problema es que los padres producirán la mitad. Por eso, entonces... digo, los padres de los niños que no duermen, bueno, no pensad, producen. Como en todo, todo esto es, son hijos de familias pudientes porque son los que pueden pagarlo. Claro. Entonces no hay ninguna persona no insomne que pueda rendir lo mismo que ellos. Y su cerebro, además, por el tipo de mutación que se les hace, además son todos superdotados. Con lo cual, pues ahí estamos. ¡Qué movida! Sí, uh-huh. Sí, sí. Hola, Monse, ¿qué estás leyendo tú? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A ver, yo estoy leyendo tres, como ya me estoy pareciendo un poco a Aritz. Al final todas acabáis así, sí. La del grupo de lectura que tenemos, Entre manos, una educación mortal, de Naomi Novik. Luego me estoy leyendo con otro grupo de lectura, ¿estás loca? Rapsodia para un Mort, de Margarida, y luego pienso siempre en Aritz. Aritzeta. Como Aritz pequeñita. Y entonces, a ver, la educación ya la tenéis en el grupo de Telegram si queréis, ¿no? Continuar con nosotros la lectura, no voy a decir nada. Rapsodia para un Mort es una lectura de una policía, Mina Fusté, que es la cuarta entrega de la saga de esta señora. Y estoy yo en un grupo de lectura que es la novela negra en diferentes ciudades y pueblos de Cataluña, ¿no? Y ahora estamos en la zona de Tarragona. Entonces es una novela que habla sobre todo de la convivencia entre gitanos y payos, y luego también hay un poco como te ayuda a ver un poquito también cómo nos perciben ellos, porque la chica además, o sea, la autora hizo un estudio estuvo bastante tiempo con etnias gitanas para comentar todo esto. Entonces, uno de los personajes habla como hablan los gitanos de la zona de Tarragona y está muy bien, vaya. A mí estas cosas me gustan mucho. Y luego estoy leyendo también Tre víctime e una asesina de Luciana Battan. Y hago así, la voz, por favor, Rebeca, ¿me lo haces tú, la voz? Mensaje alternativo. Eso. Monse, alternativo. Monse levanta las cejas de forma, iba a decir insinuante, pero más bien terrorífico. No, no, es como rara, sí, no tiene descripción. En fin, pues es el caso, creo que Rebeca la conoce esta señora, se llama Leonarda Cianciulli. Nadie la conoce esta gracioso. Señora. Seguimos sí, con como esto, dice Rebeca. Rebeca ha puesto una cara, no, como diciendo, Rebeca, ¿de quién me está ahora, hablando? Ahora sí te digo de quién estoy hablando, te saldrá. Es una señora que la llaman la saponificatrice di Correggio. Ah, sí. ¿Eh? Sí, sí. Es una señora que hacía jabones con las amigas, pero no junto mira. A las amigas, con las amigas. O sea, las amigas eran parte necesaria de la receta. Bueno, sí, hace falta, digamos, grasa, ¿no?, para hacer jabón. Pues bueno, eso. Oye, el sacamantecas de toda la vida. Pues sí, las sacamantecas, y también hacía galletas con estas amigas y tal. Y con lo que quedaba, croquetas, ¿no? Sí, hombre, no se va a desperdiciar nada. Hay una película que es una obra de teatro, Sweeney Todd, no sé si os suena. Sí. Sí. Un poco de eso. Barbé Satanic. Sí, sí, sí. Nada, yo es que un día quiero hacer un spaghetti crime, así lo suelto, y voy a hablar de esta señora y me estoy documentando muchísimo. Ah, pensaba que ibas a decir, un día quiero hacer jabones. No, bueno, eso no se sabe nunca. Yo no. Oye, voy. Podría montar un negocio así internacional, somos cinco, o sea... ¿Perdona? Como para cinco tiradas de, de jabón ahí, ¿no? No. No, no, yo no hablaría nunca, pero luego sí que... Luego dice la tía que os quiero desvirtualizar las narices. Pero quieres jaborizarnos. Que conste que yo sobreviví a desvirtualizarle, sí, claro, así que... Sí, sí, sí, sí. Tiene poca chicha para aprovechar. En fin, no, que un día me voy a montar aquí un directo de Spaghetti Crime y vamos a hablar de mujeres asesinas, mujeres víctimas, mujeres sicarios, mujeres, o sea, matando víctimas, siendo matadas. Mujeres, o sea, sí. Muy bien. Y eso. Y ya creo que ya podemos cerrar hoy, ¿no? La perla de... No, falta Tatena. Falto yo. Hombre, yo. Claro. Pues, ¿tú qué has leído, Tati? Yo, pues la semana pasada estaba leyéndome Una educación mortal y Boulevard, y esta semana me estoy leyendo Una educación mortal y Boulevard. Y Boulevard. Vale, yo me gustaría mucho poder leer antes de dormir, pero en verdad lo que hago es dormir antes que leer. Así que no me sale bien. No me sale bien. Estoy leyendo muy poquito. Bueno, lo que estoy priorizando es la lectura conjunta. Está siendo muy interesante. Había participado en otras lecturas conjuntas, pero eran de novelettes, no de novelas. Entonces duraban solo una semana. Y esto que está durando un mes es interesante porque hay opiniones muy diversas en las que puedes estar o no de acuerdo. Y... Sí, sí, hemos tenido debates guays en el grupo. Sí, y además personas que saben mucho de escritura que te justifican. Que me siento un poco, por cierto, me siento un poco sola y... No, pero por ejemplo, Lidia LM hace unos análisis... Un poco así, a cascoporro de por qué falla la prosa, lo que sea, pero muy bien hechos, es que dices, vale, olé, muy bien. Es que Lidia sabe mucho. Sabe muchísimo, mucho, y se nota. Yo que me he pasado unos cuantos Celsius con ella y hablando y así, es una gozada. O sea, le oyes y te analiza, claro, ella es correctora, entonces claro. Tiene la vista muy de destripar novelas. Sí. Y sabe muchísimo, sabe mucho, mucho. Bueno, es muy chulo, me parece que es muy chulo, aunque a mí me gusta... Yo la novela me está gustando mucho también escuchar a los que no, sobre todo cuando lo justifican también, la verdad, es interesante. Pero a ver, yo creo que es lo mejor para darnos cuenta que escribas la novela que escribas no vas a gustar a todo el mundo. Para quitar un poco ese hierro de que ya, pero es que a este no le va a gustar, claro, es que incluso Novik, que Novik no es una cualquiera, a mí Novik no tiene por qué gustar a todo el mundo. A mí no me está gustando nada este libro, ya lo estoy comentando en el grupo, pero porque estoy leyendo justamente por eso, porque estoy en el grupo, si no me las tería... Yo voy a continuar un poquito más, pero... Lo hubieses dejado a medias. Sí, yo estoy leyendo ya más de lo que habría empezado también yo y dejado. Es verdad que no es tu género. No, claro, no es mi género. Sí. Claro, eso, estás es la gracia muy fuera de tu zona de confort. Sí, esa pues, es la gracia de este club de lectura. Espérate en diciembre. Por eso. Espérate en diciembre. Oye, que es ciencia ficción, naves espaciales y... ¿sabes? Me tendrás que hacer un esquema para entender cosas. Hombre. Yo la ciencia ficción no la acabo de... Mira, nada de espacio, voy a confiar. Sí. Voy a confiar yo en tu capacidad de comprensión lectora, ya verás. Bueno, con la Novi que estamos haciendo un glosario con palabras y con personajes, porque al principio todas las palabras raras empiezan con mal, ¿sí? Maleficaria, mals, maléfice, y es en plan, ¿pero qué es qué, no? Entonces, hicimos una lista de palabras y también una lista de personajes porque hay un montón. Luego van habiendo menos personajes, pero al principio hay un montón. ¿Os parece que empecemos ya con el tema? Porque si no las chicas del sí, chat nos van a matar. Sí. Y así, básicamente, camino todas aquí a por la chicha y estamos aquí hablando de libros, que bueno, que seguramente también sea interesante. Es cierto, están comentando por ahí que Sara Gons, precisamente, que en el perfil Monse tiene puesto yo misma. El nombre dice para ego ella. Si me conoce todo el mundo ya, ¿para qué voy a poner mi nombre? Dice yo mismo, para mí. Y ya está. Es que lo cambia y no sé por dónde se vuelve a cambiar. Eso no se cuenta. Cuando tenía el del trabajo me salía todo, Pau Montserrat Martínez, ¿no? Y me ocupaba toda la pantalla. Y luego se ve que pasó a no ser de pago, me lo quitaron del trabajo y me puse yo misma. Y ahora ya no sé por dónde lo cambié. Bien, cuando escuches esto en tu plataforma de podcasting favorita, quedará apenas una semana para empezar noviembre y empezar el Nano. Y como cada año, desde que nacimos como podcast, queremos potenciar esta iniciativa, ¿vale? Cada año siempre hacemos algo, tanto para el Nano como para sus camps. ¿Por qué hacemos esto? ¿Vale? Porque no lo hacemos sin motivo. Por un lado, porque se trata del motivo que nos unió y nos hizo pasar de ser completas desconocidas a prácticamente familia. ¡Con mucha marcha! Por otro, porque creemos que con iniciativas como esta conseguimos fomentar la escritura y ayudar, a ver, dentro de nuestras posibilidades, a que otras compañeras puedan empezar, pero más importante aún, terminar sus proyectos. Es posible que acabes de aterrizar aquí en el directo o en el podcast y no tengas ni idea de lo que es el nano, sus campos, ni toda esta palabrería que estoy usando. Así que te lo voy a resumir muy brevemente. El NaNoWriMo nació no sé qué año, hace un montón, como un reto a nivel internacional. Es que nosotros no busca información, dando, ¿vale?, datos exactos. Me he preparado el directo hace una hora, o sea que lo que puedo lo hago. Bueno, nació con un reto a nivel internacional que consiste en escribir 50.000 palabras, lo que es equivale más o menos a una novela corta, durante el mes de noviembre. Esto es un reto bastante difícil, porque si hacemos el cálculo exacto, suponen escribir 1.666 periódico, ¿vale?, palabras diarias. Los camps, por otro lado, se celebran los meses de abril y junio o julio, depende del año, y aunque parten de la misma premisa, normalmente te dan la libertad para que tú te pongas tu propio objetivo, que es cuando nosotros liamos parda y hicimos un montón de equipos, hicimos muchas cosas distintas. Aunque en realidad tú, en el nano, en noviembre también puedes hacerte un nano rebel y hacer lo que te salga de las narices. Puedes no escribir, sino puedes corregir, o puedes planear, o puedes hacer menos cantidad de la recomendada, ¿no? O bueno, o más, si te ves capaz. A ver, texto alternativo. Rebeca ha enseñado un cartel que dice que el NaNoWriMo se creó en 1999, hace 23 añitos. Años, porque mi hermana nació en 1999. Mira, pues ya no se me olvida. Vale, esta iniciativa en concreto une mucho a nivel NaNoWriMo sin nosotras, porque cuando te sientas a escribir y participas en esta iniciativa, sientes que hay miles o millones de personas que están haciendo exactamente lo mismo que tú, que están intentando superar este reto. Entonces es como que eso de teclear en el escritorio sola no se siente tan solo. Nosotros añadimos algo más, ¿no? Le añadimos dos equipos competitivos. Hacemos directos productivos en Twitch para que puedas escribir acompañada y te motives a escribir cada vez más. Y además tenemos un pequeño canal, bueno, que ya no es tan pequeño, un canal de Telegram para compartir nuestros logros, quebraderos de cabeza y todos los gifs de gatitos y cabras que queráis. Uno de nuestros grandes logros como equipo organizativo de todo esto es que varias de vosotras, y esto a mí me hace muchísima ilusión, habéis podido terminar de escribir alguno de vuestros proyectos y conseguir publicarlo. Es por este motivo que la gente que lo está viendo en Twitch ve perfectamente que somos 6 personas en vez de 5, que aquí hay un polizón que aún ha hablado, hemos escondido. Que ya no es el cuoto solo. Que es, ya no es el cuoto, sí, Ari se siente un poco más incluido, ¿no? Y estamos hablando de Joseto Romero, autor de literatura infantil y ciencia ficción. Hola, Joseto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos. No era nuestra única opción, o sea, única invitada. También íbamos a invitar a Sayen, pero la pobre, por temas de logística familiar, considera que es difícil dominar a la tropa, así que ha tenido que quedarse en casa. No sé si nos está oyendo o nos seguirá después, así que te mandamos un fuerte y enorme abrazo, porque Sayen también ha conseguido acabar de escribir y publicar una novela a través de nuestras iniciativas. Joseto, eres... escuchante, iba a decir, oyente habitual de La Palabra Errante. Sí, ¿sabes sí. que lanzamos a las personas 6 palabras sin ningún tipo de pudor que se supone que sirven para definirte? ¿Te ibas a decir las 6 de golpe? Sí, Tati, pero yo como todavía no estoy ahí preparado y también me estoy leyendo una cosa, si queréis empiezo por las lecturas y así me voy preparando para más palabras. Tienes toda la razón del mundo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué estás leyendo tú ahora? Uy. Ay, nos ha dejado. Estoy releyendo una cosa y ahora. Estoy aquí, recuperado. Ahora. Te has quedado congelado un momento, Didi. Bueno, os comento. Hay un texto que me estoy... Uf. Ay, se corta. Oh, ¿hay alguien ahí? Escuchamos la frase como a trozos. Ahora, qué digo, el siglo. Vale, esperad, quería quitar un momentito la cámara por si fuera eso. Vale. Vale, ¿ahora se me escucha más fluido? Sí, sí. Vale, perdonad que no, si no me veis, perdonad. Os comentaba, estoy leyendo un texto que es incluso más antiguo que el Nano. El NaNoWriMo empezó en el siglo XX, ¿no? Pues este texto es del siglo VIII. Wow. Y no os puedo decir el autor, porque es anónimo, ¿no? Y es el Beowulf. El Beowulf, que lo leí hace relativamente poco y lo estoy ahora retomando también para temas de documentación, pues para escribir una cosa. Ay, se ha cortado. ¿Una cosa qué? Que Beowulf, no sé si lo conocéis. Ay, ¿Ahora me oís de nuevo? Ahora disculpa. Sí. Sí. Vale, pues el Beowulf, os comentaba, es súper interesante porque es uno de los textos que inspiró a Tolkien, ¿no? Entonces, es muy chulo y ahí está. Los que hayáis leído el CIF, probablemente que os tocará leerlo en el instituto así, pues es algo relativamente parecido. Uh-huh. Qué chulo. Es para documentarte. Y otro libro que estoy leyendo, el Beowulf, es para documentar y a ver si hay algún resultado dentro de poco. He vuelto a poner la cámara para enseñaros el otro libro, que no sé si se va a ver porque este lo estoy leyendo en móvil. Bruja extraviada. ¿Vale? Este otro libro que estoy leyendo es Bruja extraviada de Eva Elton, es una escritora española. Pues no me suena nada. Y si me he vuelto a cortar o no, porque yo a veces sí, los veo congelados. A sí, veces los veo hemos escuchado autora española y ya está. Sí, pues eso, es Eva Elton, autora española que también escribe en inglés, así que si la buscáis probablemente os salga pues obras suyas tanto en inglés como en español. A Halloween, pues bueno, apetece mucho, ¿no?, leer este tipo de cosas. Spooky season. Y nada, con esto ya son las dos cosas que estoy leyendo ahora. Muy bien, muy interesante. Me ha gustado mucho la documentación, ya contarás en qué estás trabajando. ¿Es para el nano? Porque por curiosidad. No. No. No. Este va por otra vía. Proyecto. Es otro proyecto. Para el nano escribiré otra cosa igual más cercana, ¿no? Más inmediata, ¿no? Que de hecho ya tengo escaletada, así que ahí estaré. Genial. Vale, pues si quieres te lanzo tus seis palabras, te las digo todas juntas y luego ya te empiezas a defender un poco. He estado curioseando tu página web, perfecto. He estado lo poco que te conozco, lo poco que hemos ido hablando, ¿vale? De momento, mis seis palabras son, la primera, verbo azul. La segunda, libro juego. La tercera, infantil, que luego te la explico. 4, nano errante. 5, relato. Y la 6, Cifi. Muy bien. me las has apuntado aquí para disparar ahora. Pues todo tuyo. ¿Por qué crees que te he dicho estas palabras? Vale, verbo azul. No, empiezo por verbo azul. Verbo azul es mi casa literaria. Yo soy Alcorcón, ahora ya vivo en Madrid, pero yo me he criado en Alcorcón. Y verbo azul es una asociación literaria de Alcorcón. La mayoría son poetas y es donde la primera vez que me llamaron de escritor fue allí. Entonces, para mí es muy importante. Yo no sé, hace ya la de años que estoy en Verbo Azul, antes de estar en Nano también, así que hace ya muchos años. Y es muy interesante. Es un grupo que realmente está muy conectado con, bueno, pues con la actividad cultural de Orcón. Hemos hecho muchísimos recitales de más de 20 números. Y hacemos también concursos literarios, con lo cual también te da una experiencia, ¿no?, ahí de ser jurado, organizador, etc. Y es mi casa literaria, ¿no? Al final es donde vuelvo, donde tengo mis amigos y es un sitio estupendo para, bueno, pues para tener un base, ¿no?, y un lugar a volver. Que... Sí, lo que siempre solemos decir aquí, que la escritura no es algo solitario. Efectivamente, y de hecho viene muy bien porque tiene una componente solitaria muy grande. Entonces, cuando consigues conocer gente, hacer grupo y todo eso... pues da gusto, ¿no? Porque te quitas un poco esa parte de soledad y puedes tener tu grupito. Vale, la segunda es libro juego, que es una de las que a mí más me llama la atención. Bueno, libro juego. Primero, no sé si sabéis lo que es un libro juego. Si tenéis más o menos. Sí, nuestra generación, sí. Laura y Tatiana, yo también, seguramente no. Yo también. Me leí todos los de mi biblioteca de aquí del barrio. Bueno, pues un libro juego es un libro donde la trama depende de lo que lectura, que fueron los míticos, ¿no?, los primeros que se publicaron en los 80, estos libros rojos que tú ibas leyendo, estaban escritos en segunda persona, ¿no?, en plan, te levantas y vas a explorar la cueva, tal, pues estas cosas, que es una manera de escribir muy extraña, yo creo que bueno, tiene sus complicaciones, luego si queréis comentamos. Y cuando termina la escena, pues enfrenta una decisión. Página X, y si quieres salir huyendo, pasa a la página Y. Entonces son muy divertidos porque, bueno, pues porque obligan a elegir y obligan a tomar partido y las elecciones que uno decide influyen en la trama. Y a veces no solo las elecciones, hay libros juegos que son más complejos, que tienen que ser más sistema de juego, que incluyen a lo mejor... Yo me acuerdo de dados, libros de... Hojas, no. Es un género en sí mismo. Sí. Que te había que hacer una tirada de dados y... Yo jugué a uno hace muy poquito, o sea, hace meses. Me apetecía un montón. Yo tengo una pregunta, ¿cómo montas una escaleta de un libro juego? Montas otra cosa parecida a una escaleta, que es lo que es un árbol de decisión. Y al final viene a ser un árbol ramificado, donde tienes secciones. En la jerga del libro juego se llaman secciones más que escenas, ¿no? Ajá. Y donde conectas esas secciones unas con otras, y en función si tienes sistema de juegos, porque depende también del componente de azar o de si tienes o no tienes algo en el inventario. Entonces, bueno, ahí se pueden complicar mucho, ¿no? Pero es verdad que montar las escaletas del juego, lo primero, que no te responde a nada que ver con el viaje del héroe, con arcos de personaje ni cosas de estas, que es lo que normalmente hacemos cuando escaletamos un libro normal. En un libro juego no, de hecho hay muchos finales, con lo cual y muchas veces te enfrentas incluso a que no le puedes poner un pasado a tu personaje. Entonces, claro, es imposible de trazar un arco de personaje. Es un tipo de literatura totalmente diferente. De hecho, para mí esa es la casi más que el hecho de que puedas ir eligiendo un género que me gusta mucho. Yo mi primer libro juego lo escribí cuando tenía 11 años. Y yo, de hecho, empecé a escribir cuentos normales en segunda persona, porque era lo que estaba acostumbrado a leer. Claro. ¿No? Segunda persona que es tan compleja de escribir, que es muy rara. Así que bueno, es un poco mi base, ¿no? Lo de los videojuegos. La siguiente pregunta también tiene que ver con lo que escribes, que es infantil. O sea, no es un adjetivo dirigido a ti, por si acaso. Sí, bueno, yo ya tenía preparado. Había sonado ataque, la verdad. A ver, sí, infantil. Infantil yo. A ver, la literatura infantil pues me gusta mucho, ¿no? Yo creo que todos los que hemos leído de niños, todas sabemos ponernos en ese modo de pensar en un cuento infantil o incluso escribirlos, ¿no? Pues yo he comenzado a escribirlos sobre todo a raíz de tener un hijo y de empezar a contarle cuentos. De hecho, ahora me exige que le invente cuentos, no que coja un libro y le lea algo que ha escrito, un cuento inventado. Y a raíz de eso, pues bueno, pues sí que tengo ahora mismo un par de álbumes ilustrados, de estos que son cuentos con dibujos, que son los típicos para niños, digamos, menores de 6 años o así. Luego el libro juego ya sería para esa edad un poco intermedia, ¿no? De los 11, 12 años. Y también tengo otro libro juego ya para adolescentes, que la verdad es que cambia mucho la manera de enfocarlo, ¿no? Porque de repente, igual con un niño, no hace falta que explore ciertas cosas, ¿no? Pero un adolescente, ostras, se tendrá que enamorar de alguien, ¿no? Si no, no es un adolescente y cosas así. Y eso es complicado, manejarlo en libro juegos. Por una razón súper sencilla y que yo creo que la vais a entender rápido, y es que en un libro juego, cuando tú eres el protagonista, el lector puede ser chico, puede ser chica, y tienes que hacerlo de manera que tanto un lector como una lectora pues sientan esa inmersión. Y a lo mejor a un adulto le resulta más fácil ponerse el gorro de chica o de chico o de superhéroe o de cualquier otra cosa y digamos jugar el libro juego imaginando que es otra persona, pero entonces ahí el esfuerzo cae más que en el lector. Sí, aquí se ha cortado. No. Imaginaos. Te oímos, Joseto. Nos hemos oímos. Perdido. Qué pena, porque estaba súper interesante. Sí. Deja la intriga. Joseto, mueve el ordenador. Vale. Entonces, como era, levanta un brazo a ver si te pilla si la wifi mejor. Y wifi o algo. Un gorrito de aluminio. Y mira, Eva Horst dice, sé que fatal, qué pena, porque está diciendo cosas muy interesantes. He vuelto a quitar la cámara, ¿vale? No sé si me oís ahora. Sí, ahora te sí, oímos, ahora sí. Mejor, a ver, vale, qué se aguanta. ¿Qué os digo? No mucho. No, el viento hoy, aquí, que yo no sé si está afectando, ¿no? Vale, hemos recuperado, disculpad. No, tranquilo, hombre. Son cosas del directo y cosas... Un segundo, van a ladrar a las perras. Bueno, yo os veo ahora moveros, con lo cual entiendo que ahora sí que me oís. No sé dónde me había quedado. Sí. Entonces igual tenemos que estar haciendo todo el rato así. Sí, podemos estar moviéndonos. El texto alternativo están todas balanceándose de un lado a otro, simulando las olas del mar, no sé. No sé muy bien. O sea, dejo de atender un segundo y estáis haciendo el bobo. No lo puede moderar. No, ver, esto tiene una explicación científica. Y es que así funciona el wifi de Joseto. Ah, vale. Pues nada, darle. Sí. O sea, no sé qué pasa hoy, ¿eh? Porque normalmente vas todo maravillosamente bien. Pero eso es. Yo creo que es que hoy tenemos mucho viento fuera. Una cosa tremenda. Y no sé si es que está afectado. Igual alguna antena ha afectado. Igual, claro. Si se mueve la antena, puede ser. Pero bueno, no sé dónde me quedé. No sé si... No, habíamos... Estabas comentando... Hasta dónde quedé sin cortarme. Estás diciendo que el personaje no tiene que tener, claro, sesgo de género. Sí, eso es. O sea, fijaos que en el texto yo siempre procuro para los libros infantiles que lo pueda leer tanto un chico como una chica. Y fijaos que cuando estás hablando en segundo... ¡Oh, qué rabia! Yo creo complicado. Que lo hace adrede, porque pues... la parte más interesante se para. No sé, perdonad, no sé si ahora, ahora te oímos. Se ha recuperado esto. Vale, pues os decía que si, te voy a hacer una sugerencia, Joseto, que a lo mejor es un poco... Sí. Pero si en vez del wifi pones los datos del móvil... O si puedes conectar el cable internet al ordenador, si, bueno, si es posible, que a veces no se puede. Vale, pues voy a probar. Voy a probar con lo de móvil, un segundico. Lo que pasa es que igual me desconecto un momento. Sí, bueno, yo estoy aquí preparado para... ¿Para cantar? ¿Vas a decir para cantar? Vale. Pues si has dicho que cambio la red. Vale, si has dicho que hay tormenta, imagínate si canto. No juguemos con eso, que yo creo que en el libro universal empezó con algo así. ¿No ibas con a una nariz cantando? Sí. Bueno, soy viejo, pero no tanto. Bueno, no tienes por qué ser tú ese Aritz, ¿eh? Qué egocéntrico. Puede ser un Aritz. Estoy ahora con datos de móvil, no sé si me ves mejor. Vale, sí, de momento bien. ¿Sí? Vale, me la voy a jugar hasta incluso a poner la cámara. Si me corto... ¡Olé! Me ¡qué despliegue! ¡Atrevimiento! Vale. Bueno, habíamos dejado ahí un cliffhanger, ¿no? ¡Sí! Vale, pues os decía que cuando uno escribe en segunda persona, incluso una frase tan sencilla como decir... ¡Lo he vuelto a hacer! ¿Vale? ¡No! ¡La frase es sencilla! ¡Quiero saberla! ¿Qué pasó? Me fui, perdón. Es que has dicho una frase tan sencilla como... ¿Cómo? Y se ha quedado ahí. Vale, os la vuelvo a decir. Una frase tan sencilla como ¿te sientes cansado? Ya le has metido una componente de género. Claro, el lector chico va a decir, vale, me siento cansado, pero el lector chica va a decir, ostras, que yo soy una chica, ¿por qué pone cansado? Si pones te sientes cansada, te pasa exactamente lo mismo. Pues tienes que escribirlo de otra manera y poner sientes cansancio. Ah, claro. Entonces... escribir en segunda persona tiene ese reto, ¿no? Pues uno se curra un manuscrito de 20,000 palabras escrito así y luego pues llega un editor y te hace unas ilustraciones que aparece un chico de protagonista y dice, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y te acuerdas de toda su familia. Yo recuerdo en los libros de Elige tu propia aventura. Me encanta Ponce adivinando el final de la frase. Es como cuando estábamos en clase, ¿no? Y la profesora decía, ¿susurra? ¿Dónde está Joseto? Estoy. Aquí, vale. Bueno, pues no sé dónde se me ha cortado. Cuando dice los libros de Escoge tu propia aventura. Sí, en las ilustraciones de los libros de Elige tu propia aventura, muchas veces el personaje estaba dibujado con media melena, que se llevaba mucho en los 80. Entonces, podía ser un chico, podía ser una chica, pues ya está, un chico de pelo largo o una chica de pelo corto, pues con esa media melenilla, pues daba el pego, ¿no? Pero bueno, eso es, en el fondo, es lo de menos, ¿no? Y también es bueno que los chavales aprendan a ponerse en el rol de otra persona, pero es un reto, ¿no? O sea, cuando hablamos de tanto de librojuegos como de infantil, ¿no? Pues tienen otras características. Los libros hay que pelear con ellos. Pues mola mucho, es un género. Sí. Me parece muy complicado, sobre todo lo de la segunda persona y no... Es que utilizar rasgos de género para el personaje principal tiene que ser muy complicado. Y no solo claro, eso, es que todas las tramas que tienes que tener ahí en la cabeza, en el árbol claro, este de decisión... Es que me ha dejado... Yo me he quedado en la escaleta. O sea, en la escaleta que es un árbol, que es un jardín ya directamente. Sí. Bueno... Tiene sus ventajas, ¿no? Y hay veces que resulta casi más fácil de planificar eso, porque no sé si os pasa como escritores a veces que se te ocurren varias opciones para una historia. Pues aquí las puedes poner todas. Claro. También tiene esa parte, ¿no? Sí, eso había pensado, porque hay muchas veces que dices, mira, yo tiraría por aquí, mira, voy a probar esto. Y luego dices, si hubiera probado otro camino, ¿qué hubiera pasado con la novela o con la historia? Dices, ya, aquí puedes verlas todas. Sí, es como la serie de What If. Claro. Pero... total, es que es total. Eso es, pues, y bueno, imaginaos, si ya es complicado esa parte de género, imaginaos si escribís para adolescentes, ¿Cómo hacéis que, claro, ¿no? Pues yo en el libro que tengo, en este caso para adolescentes, plan libro-juego, lo que hago es que le pongo dos personajes, un chico y una chica, muy cercanos, de manera que pueda, de alguna manera, identificarse con uno como amigo y con otro como posible pareja. Pero nunca ocurre nada del todo, porque si no, ya tienes que tomar partido por uno. Entonces, claro. Bueno, son ese tipo de cosas que son muy fáciles en la literatura lineal, digamos, pero que en un libro juego se complica. Hmm. Vale. La siguiente palabra, vamos a saltarnos una, para dejar a Norrante, no, para dejar a Norrante al final y así el libro con la siguiente. Enlazamos. Sí, y es relato. Relato. A mí me gusta mucho la literatura breve y, de hecho, el relato yo creo que tiene mucha potencia, muchas posibilidades, pero por alguna razón comercialmente no se vende en España o no hay tanta afición. Y cuando uno habla de relatos parece que tiene que ser un libro de relatos con muchos relatos, ¿no? Para que sea una cosa ya con cierto volumen. Sí. Bueno, yo creo que los relatos permiten experimentar y permiten salirte de esos esquemas. A mí a veces me da la sensación de que hoy por hoy la reina es la novela, está claro, en ventas y así, pero es verdad que las novelas tienen un esquema relativamente, por mucho que sean originales, ¿no? Pero tienen unas bases muy parecidas. Y un relato da mucho juego para romper esas reglas, ¿no? Para romper lo que es una historia típica de viaje del héroe o de cualquier cosa de estas, pues en un relato no tienes por qué ceñirte a eso. Y luego que, bueno, pues que hay... En la cultura anglosajona, por ejemplo, hay mucho relato, mucha revista que fue pionera en ciencia ficción y así en fantasía. Y yo creo que nos falta, que es un género que hoy por hoy al menos nos falta y que es muy interesante, ¿no? Luego escuchas, pues no sé, o lees algunos relatos míticos como Adiós Cordera de Clarín o cosas así y lo flipas, ¿no? Y dices, joder, qué cosa tan, tan bonita. Y oye, a veces no todo es tener 600 personajes como en Harry Potter o 3.000 y pico, ¿no? Como en Juego de Tronos o cosas de estas y tramas en paralelo y novelas río. Pues a veces te apetece, pues como digo yo, ¿no? Pues un café solo, ¿no? Te lo tomas de un trago y ya está y lo has disfrutado. Una lectura que en menos de una hora has terminado y te llevas un final que a veces, bueno, pues a veces apetece también tener un final de algo, ¿no? Y no tardar 3 meses en llegar al final de una saga, ¿no? Y es muy interesante también como escritor, o sea, aparte de la lectura, como escritor, los relatos yo creo que te dan libertad para hacer cosas originales, para hacer cosas distintas y para plantear problemáticas que, oye, que igual luego pueden convertirse en novela más adelante. Uh-huh. Esto ocurría mucho, ¿no?, en el mundo anglosajón, en las revistas pulp, estas de Amazing Stories, ¿no?, y de ciencia ficción, así hoy de los años 30, 40, 50. Funding, bueno, Amazing, pues, sí. Claro, pues justo en ciencia ficción, ¿no? Y ahí, Rebeca, igual tú lo conoces especialmente, ¿no? Pues hay muchos libros que han salido de ahí, de relatos, que uh-huh. realmente comenzaron como relato y... El que estoy leyendo, Mendigos en España, sale de un relato. Justo, mira, curioso, curiosidad. Uh-huh. Sí, y películas, ¿no? No sé si recordáis aquella peli del misterioso caso de Benjamin Button o algo así se llamaba. Blade Runner. Ese es un relato. Blade Runner. O Blade Runner. La Villa Verde también es un relato. Sí. Claro, entonces yo creo que por alguna razón seguimos corrigiendo. Ahí te has quedado. Íbamos súper bien. Ahí está. Cosas muy interesantes en los relatos y a mí es un género que me gusta mucho. Entonces la verdad es que cuando habéis puesto de palabra, pues sí, sí, sí. A mí los relatos me gustan. Sí, yo entre otras cosas, por eso también elegí un poco el libro de relatos de Mariana Enríquez para la lectura conjunta, porque me apetece también dar valor a eso. Incluso dar valor a coger y analizar un libro de relatos en una lectura conjunta. Me parece también un reto que vayamos relato por relato viendo qué nos parece. Bueno, es muy interesante ese concepto, el del libro de relatos, ¿no? Porque tienen que tener un hilo conductor, tienen que tener Siempre. Que contar algo en conjunto. Hay veces que son libros de relatos, a ver, a nivel aquí, lo que decías tú, a nivel anglosajón, si hay otra cultura, a nivel de aquí hay muchas veces que se reúnen antologías de relatos porque un relato solo no vende. Entonces hay veces que lo que se hace es juntar relatos de un autor para poder publicarlo. Hay veces que sí, que tiene un hilo conductor y me parece súper interesante, pero hay veces también de que tengan su propia identidad propia, también tiene su gracia. O solo una temática, un tema en concreto. Mm-hmm. O algo sí, así. O yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora que leí el de La maga de Elia Barceló, como no. Y ese, por ejemplo, cada relato salió de una cosa diferente. El hilo conductor, el único hilo conductor que tiene es que la propia Elia va contando qué sentía ella al escribirlo o por qué escribió ese relato. Pero en sí cada relato es completamente diferente. Eso es. O sea, el hilo conductor no tiene por qué ser en temática o en trama, claro, ¿no? O sea, eso es. O sea, hay libros de relatos, yo qué sé, yo recuerdo uno, cuentos de fútbol. Todos los cuentos eran de fútbol. El prólogo era de Jorge Valdano, que bueno, que se le da muy bien hablar bonito, digamos. Argentino. Y luego, ay, qué pena. Bueno, ya tienes ahí un hilo conductor. Sí. Vale. Siguiente palabra. La penúltima palabra es sci-fi, o sea, ciencia ficción. Me gusta. Vale, me gusta Rebeca. La ciencia ficción, sí, es uno de los grandes géneros, aunque yo igual no diría tanto que es un género. Sí es un género en el sentido de que te lo encuentras en la misma estantería en la librería, ¿no? Género a nivel comercial, sí. Pero te puedes encontrar thriller de ciencia ficción, romántica de ciencia ficción, aventura de ciencia ficción. Entonces, los géneros de trama, por decir así, ¿no? Los géneros de literarios, pues bueno, pues puedes tener ciencia ficción de muchos tipos, ¿no? Y a mí me gusta mucho la ciencia ficción porque yo siempre digo que es un género literario que jamás te lo va a recomendar un político. Y es un género literario que va a estar probablemente siempre en la marginalidad y que mucha gente lo desprecie. Sí, pero te digo una cosa, tío, viva el orgullo friki, ¿eh? Sí, sí, pero fíjate, no tanto por friki. O sea, yo creo que, ¿por qué digo que nunca te lo recomendará un político? Vale, pues por poner un ejemplo muy cercano, en la pandemia os llega un político, me da igual, presidente del gobierno, presidente de comunidad autónoma, lo que sea, me da igual, y dice, bueno, es que hemos hecho lo mejor que hemos podido porque ¿quién iba a pensar que ocurriera algo así? Bueno, pues la ciencia ficción les arrebata esa excusa a los políticos. Mm. ¿No? Imaginaos en Don't Look Up. ¿Habéis visto la película de No mires arriba? Claro, viene un meteorito del espacio y va a reventar la Tierra. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Después de esa película y con el impacto que ha tenido esa película, que es, bueno, pues con actores muy buenos, de gran presupuesto, que la ha visto todo el mundo, ya los políticos no van a poder hacer ciertas cosas. Están obligados a hacerlo bien, porque si no, se lo vamos a recordar. No tienen la excusa de la... Lo triste es que esa película, la premisa, es totalmente creíble y, o sea, no creo que nadie dude que las cosas sucederían así, tal cual. Y es claro. Tristísimo. Claro, entonces, ahora imaginaos que sois vosotros políticos o que sois poderosos o que sois un poco los que manejáis el mundo. Pues probablemente os interese que la gente lea otras cosas. No vaya a ser que habléis de cambio climático, no vaya a ser que habléis de... Bueno, pues de catástrofes que pueden pasar y que se pueden prever. O no vaya a ser que pongáis encima de la mesa debates como lo que comentabais antes de, oye, pues niños que no tienen que dormir, no necesitan dormir. Oye, pues igual me planteo modelos sociales diferentes del que tenemos ahora. No sé qué libro era uno de los que comentabais que estaba leyendo, uno de vosotros que era una crítica al capitalismo. Eso es constante en ciencia ficción. Sí, una cosa es que a mí me apasiona de la ciencia ficción más que la ciencia ficción, cuando se suele decir hard o soft o lo que sea. A mí la ciencia ficción basada en la sociología me encanta. Y es eso, y te da que pensar muchísimo. Y sobre todo cuando te das cuenta, puedo pensar, por ejemplo, Úrsula K. Le Guin, que muchas premisas que ella planteaba en su momento seguimos con las mismas peleas. Y digo, perdón. No hemos aprendido nada, yo claro, así estaba o estaba, por suerte ella se reconoce un poquito más, pero así estaba abandonada la mujer. Digo, ¿para qué vamos a leer a esta mujer que nos hace pensar? Claro. Ha cambiado la forma de contar, pero las historias son las mismas, Arich. Sí, sí. Cuando entrevisté a Lía Barceló, justo le comentaba, le decía, cogías mucha sociología de Úrsula, cogías, por ejemplo, la suya de que escribió además hace 30 años o así, la de cómo era la novela también de que habla también sobre la sexualidad y sobre los distintos géneros y ¿Los desposeídos? No, hablo de Lía Barceló. De Lía Barceló. Hasta que hay asuntos no. Sí. Hay un picha brava que se queda embarazado. ¿Consecuencias naturales? Esa. Y dices, y es que se ha escrito 30 años más tarde y sigue siendo esto, y hoy en día lo lees y las dos novelas son actuales. Las dos. Es decir, una hace 60 y otra hace 30. Y son iguales. En el sentido que es que nos preocupa lo mismo y estamos en el mismo punto. Sí, claro. Pero tú piensa una cosa, hubo en la época de la guerra de Vietnam y de la guerra de Corea, y hubo un gran movimiento en la CIFI americana antibelicista. Esperad de aquí a 6 meses, un año, la cantidad de novelas antibelicistas que va a haber en Europa. O sea que se van a plagar con las novelas de virus, con las novelas apocalípticas, con las novelas de... Están pasando tantas cosas en tan poco tiempo que las temas se van a solapar. Al final será una antibiótica con virus. Mundiales. Sí. Los virus ya te diría yo que están un poco ya de modé. Sí, pero bueno. Virus guerreros, apocalípticos. Virus que no quieren la guerra. ¿No? ¿Cómo era eso que nos comentó Gaby? Sí. Virus románticos. Bueno, más que románticos, bueno. Eróticos. Eróticos. Erótico festivos. Virus que solamente atacan a ejércitos. Armas biológicas, nene. Bueno, me has quitado toda la ilusión. Pues sí, es que vale para todo eso, la ciencia ficción, ¿no? Y ciencia no solo de ciencias duras, ¿no? ¿no? La ciencia ficción no solo va de cosas digitales o de física, cosas nucleares y así. Y luego pues se plantea eso interracial entre una persona blanca y una negra en la televisión, fue en Star Trek. Sí. Uh-huh. Y fue un escándalo. Sí. Bueno, pues hoy por hoy yo creo que enciendes la tele y eso ya no escandaliza a nadie, ¿verdad? Pero los pioneros, ¿quiénes fueron? Claro, sí, el primer presidente negro, Deep Impact. Eso es. Claro. Es que en la ciencia ficción tú puedes jugar con estas cosas y no pasa nada, porque como es mentira y no va a pasar. Sí, como dices, y va a ser en el futuro. Dices, claro, el futuro ya puede en un ser... futuro muy lejano, en una galaxia ya muy lejos, pues no pasa nada. Vale, pasamos a la última palabra, porque es que sois unas cotorras. Este directo era para explicar nano, ¿vale? ¿Qué es nano errante? Bueno, yo participé en la iniciativa que hicisteis en el Camp Nano Grimo de este año, iba a decir el año pasado, pero era este año. Este año. Claro que el camp era en abril, ¿verdad? Si no recuerdo mal, era en abril. Sí. Ahí. Pues ahí cuando hicisteis esa iniciativa con la cabaña Junco, la cabaña... No recuerdo ahora cómo se llamaban. Yo es que estaba en la Junco, entonces me acuerdo de esa. Y... Junco, pino, musgo, roble, musgo. Eso es, pues ahí. Y efectivamente, y ahí escribí un relato de ciencia ficción, además. Así que... Uh-huh. Que de hecho ha salido ya, publicado, ¿verdad? Bueno, autopublicado. Sí, este autopublicado salió... pues poquito después del Nano y forma parte de una colección de relatos de ciencia ficción, ¿no? Bueno, una iniciativa que tenemos varios autores y que bueno, sacamos con cada una de las principales lluvias de estrellas que hay, ¿no? Pues las Perseidas, las Dracónidas, todas estas, pues sacamos un nuevo número. Qué y bonito. Este fue el número 10, ¿no? El que escribí. Y lo publicamos después, ¿no? Aquí, efectivamente, cuando es autopublicación es más fácil, ¿no? Con editorial uno no maneja los tiempos, es otra historia, ¿no? Pero con autopublicación uno controla exactamente el día que sale, con lo cual lo puedes sincronizar con... Bueno, pues en este caso eran las Delta Acuáridas del 2022, cuando salió. Así que sí, eso surgió, fue una historia que ya tenía en la cabeza más o menos, ¿no? Pero que al final el nano vale para eso. ¿Es ese del libre albedrío? Sí, ¿no? Mil Onidos de ciencia ficción, 10. Sí, es ese. Vale, que tengo yo fichado. Vale, podemos ponerlo, sí. El enlace, podemos ponerlo. Sí, en puedes el chat, poner si lo tienes, el enlace. Pásalo por el chat, así la gente puede curiosearlo. Vale, yo es que me quité del... Me fui de la ventana de Twitch para no consumir ancho de banda. Entonces, os vale. Tengo solo en vosotros. No, tranquilo. Creo que Monse tiene los enlaces. No te preocupes. Yo tengo los enlaces .it, pero no sé cómo lo pongo yo hasta aquí. O sea, Rebeca, ¿puedes pasarlo tú, porfa? Que yo tengo muchas cosas abiertas. Voy. Momento. Momentito. Y seguir hablando mientras que yo ahora voy con vale, directamente. Bueno, eso, la invitación hacia Joseto, que también era para Sayedena, precisamente, ¿no? Pues traer a dos personas que habían pasado el nano o un camp nano nuestro y hayan conseguido no solo acabar su proyecto, sino conseguir publicarlo. Entonces, ¿Cómo fue el camp para ti? Pues fue, es, pues, como decir, una herramienta para motivar, ¿no? Porque cuando te asomas a la Excel, que me encanta, yo soy también muy friki de las Excel, y ver cómo iban subiendo las barritas, cómo ibas compitiendo, pues quieras que no, a veces cuando uno acaba el día, ¿no? Del trabajo, de acostar al peque, todo esto, pues sacar las fuerzas para escribir, pues te ayuda, ¿no? Si tienes ahí una competición, alguna cosa que te motive, pues siempre ayuda. Y por eso este libro va dedicado a vosotras. Efectivamente, va dedicada a la palabra errante porque, bueno, pues porque me ayudó a escribirlo, me ayudasteis con la iniciativa del Camp Nano. Y bueno, para mí es muy bonito el haber hecho algo que lo puedes ligar a un momento concreto, ¿no? Y a una actividad o a una cosa concreta donde además había otros compañeros escribiendo. Entonces, pues es muy chulo. ¡Jo! ¡Qué hilo! ¡Sí, qué bonito! Sí. Es que, en verdad, os paráis a pensar y la competición del Excel es una chorrada inmensa, pero... ¿Pero por qué despreciar el poder de un Excel? A ver, Tatiana es nuestra Excel Queen de toda la vida. O sea... Sí, sí, sí, pero me refiero, o sea... ¿Por qué escribimos más? Porque un Excel nos dice que si escribimos 10 palabras más ganamos al equipo contrario. O sea, es una chorrada inmensa. Pero estamos ahí como tontas, en plan, no, voy a escribir 10 minutos más porque así supero a no sé quién que está por debajo mío. Yo recuerdo en el julio que había un pique enorme entre Pirra y Tris. Que, fue, o sea, épico. El resto dejamos de competir y estamos en plan, venga Pirra, venga Tris. Y después Lucía hizo, ah, que podía meter la parte de documentación de estar leyendo ya, aparte de lo que escribe, que va a llevar ya, si lo consigue este mes y al mes que viene está en el Nano, va a hacer 4 meses seguidos escribiendo más de 50.000 palabras al mes. Madre mía, eso es una barbaridad, ¿eh? Qué locura. Mira, Sara Gons dice, la competición en el Excel anima a escribir, así que eso de chorrada, nada. Además, la competición en Excel es la versión moderna de sujetame el cubata. Sí. Es decir, coge y decir, ¿cómo? ¿Que vas a superarme? ¿Qué? Sujetame el cubata, que meto media hora más. ¿Me estás así hablando a mí? Bueno, Laura, creo que es momento de empezar a liberar información. Empezar a hablar. No, pero oye, Joseto, muchísimas gracias, sí, por obviamente la dedicatoria, que es muy bonita, sí, ¿eh? Sí. Al equipo de La Palabra Errante por regalarme la maceta donde plantar la semilla de este relato y por aportar el mejor clima posible para hacerlo crecer. Muchísimas gracias. Qué bonito. Bonito. Ay. Nada, gracias a vosotras, de verdad. Oye, que estoy muy blandita. Ahora no puedo hablar. Ay. Pues Pera. espero que continúes con nosotros muchos más. Bueno, llega noviembre, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ya, Laura, te toca hablar. ¿Qué puedes? Pues eso, va a estar liberado ya para apuntarse todo el mundo al formulario. Eso, pasa enlace, que está ahí en el post, está explicado cuál va a ser la dinámica y sobre todo aparece cuáles van a ser los nombres de los dos equipos que hemos hecho, que son el equipo castaña y el equipo bellota. Y ya no, sí que castaña me vais... no, calabaza. Calabaza. Yo estaba pensando, ¿dónde era calabaza? Castaña. Yo me hubiera apuntado de cabeza a las castañas. Bueno, queda igual. Sea como se llame, como se llame, me lo van a cambiar y me lo van me a poner. Me pido castaña. Bueno, ya está. Ya lo hemos liado. Me lo van a poner churros y porras. Team castaña. ¿Por qué se están apuntando al team castaña? No te digo. Que no existe. El grupo calabaza se va a llamar grupo castaña. Oye, han sido lo que encontré los dibujos más monos para ponerlo en los banners de los equipos. Y más cookies del mundo mundial, por favor. Eso es que es... preciosísimo. Han creado unos iconos muy monos. Está mal que yo lo diga, pero están monísimos. La gente que lo está escuchando en el podcast, recordad que cada podcast va vinculado a una entrada y esa entrada está vinculada a la entrada, ¿vale? Es como que hay que dar 2 clics solo, ¿vale? Pero lo encontráis sin ningún tipo de problema. Esto es como elige tu propia aventura, que tienes que ir haciendo, tomando decisiones y vas hasta llegar. Me voy a abrir la entrada porque no me acuerdo de todo lo que pusimos. Y voy a hacer aquí un Mariano Rajoy. He dormido muy poco, no me pregunten demasiado si hacen el favor. Estoy a punto de dar positivo en COVID, así que... Oh, Así que, bueno, uno de los elementos que ha funcionado en otros camps muy bien y que se nota que gusta es el de la competencia. O sea, el camp de abril, precisamente, en el que estuvo Joseto, fueron 4 cabañas más adaptadas a los proyectos que tenía cada uno, y estuvo bien, pero a la gente lo que le gusta es el barro. Salseo, sí. Entonces, pues eso, hemos vuelto un poco pues a tener la competencia, y también pues a la gente le gustó mucho lo de poder hacer, contar los minutos, contar el tiempo, para tener un poco pues eso, la valoración de pues si estoy planificando, si estoy corrigiendo, no es lo mismo que contar palabras, y a veces pues te motiva un poco más el contar el tiempo que has dedicado. Entonces, queríamos incorporar eso también, pero siendo un poco fieles a lo de las 50.000 palabras de lo que es el reto del NaNoWriMo. Entonces, hay como 3 bloques de propósitos, que son los propósitos de tiempo, los propósitos de constancia y los propósitos de palabras. Los propósitos de palabras pues son para conseguir puntos según las palabras que escribas. Es decir, si tú te propones escribir... 10.000 palabras, porque no vas a llegar a las 50.000, pues vas a tener un punto. Pero si llegas a las 50.000 palabras, consigues 5 puntos, ¿vale? Entonces, para motivar un poquito, e ir sumando puntos al marcador de tu equipo. Claro, si no quieres escribir, o no es el momento para ti de escribir una novela entera, o una parte de ella, porque estás planificando, porque estás corrigiendo, o porque quieres reescribir, y lo que vas a reescribir no van a ser tantas palabras, pues puedes seguir con los propósitos de tiempo y de constancia. Que en tiempo se cuentan los minutos dedicados, y hay desde dedicar 5 minutos al día en todo el mes, hasta dedicar pues 60 minutos al día, ambillón. O sea, a partir de ahí ya no se suman más puntos, pero dedica todo lo que quieras. Y luego pues la constancia, o sea, si has escrito o has trabajado, has hecho algo 6 días en el mes, tienes un punto. Si trabajas los 30 días del mes, tienes 5 puntos. Esto pues es como el mismo nano. ¿Podéis trampear? Sí. Que vuestra conciencia lo asuma allá vosotros y vuestra oscuridad interna, ¿vale? Pero pues miraremos aquí mal. Pero aquí lo gracioso es meteros chicha al cuerpo y aprovechar el nano, que es el mes gordo de sacar cositas adelante. Pregunta Makoto que si al finalizar regalamos un cono de castañas asada. O de churros, o de porras, no qué sé. Venga, al ganador se lo invita a porras. Ha dicho porras. Acabo de entenderlo, perdón. Quiero añadir 2 cosas. La primera es que en principio no vamos a competir por palabras como sí que hacíamos otros años, para dar, para dar un poco más margen e igualar, o sea, intentar igualar lo máximo posible a alguien que no está escribiendo con alguien que sí. Alguien que solo está planificando, a lo mejor se desmotiva mucho cuando solo puede contar tiempo. De todas formas, eso a nivel competitivo. De todas formas, el Excel mola un montón. Y te pones... Que no es porque lo haya hecho ella. No, que lo hemos hecho Laura y yo. Estamos 2 cabezas pensantes. Sino que te compites por un lado contigo misma, con los propósitos que tú te has marcado para ti misma, y el Excel te va diciendo, no vas bien, o vas súper bien. Ah. Y luego además compites con el resto con puntos. O sea, es como una doble competición. Sí, porque el nano sí, en realidad es una competición contigo mismo. Sí. O sea, eso es... O sea, tienes que motivarte a seguir, o sea, a empezar a escribir y a seguir escribiendo hasta acabar. Entonces, por eso tiene... Puedes elegir, ponerte tu reto en plan de, vale, pues como voy a escribir más o menos estos días al mes... Siendo el nano, yo recomiendo escribir 30. Pero si no puedes porque no te da la vida, Y dices, vale, voy a escribir, me voy a poner de reto, escribir 12 días al mes, voy a dedicar pues media hora, estos son tantos puntos, tal. Pero todo y esto se ve cuando yo digo me voy a dedicar 25 días, quiero 50.000 palabras, todo esto, yo lo pongo y me diré cuántos puntos tengo. Sí. Ya lo calcula él. Sí, es que mola mucho el Excel. ¡Oh, cómo mola! Es que de aquí a la página web. Ya voy. A la página web. Ya. No, bueno, no, que dentro de poco el Excel va a dejar de ser un Excel porque tiene tantas cosas ya. Oh, qué bonito. Sí, sí, sí. Es el metaverso de la palabra errante. ¿Tú sabes eso de que dentro de nada las lavadoras van a ser naves espaciales por todo lo que llevan? Pues el Excel va por ese camino también. Pasa una lavadora, ¿verdad? Te vas a calcular la trayectoria de la lavadora. Nos va a poner a centrifugar. Tiene detallitos muy chulos, tiene una pila que se va rellenando según avanza. Sí, las cosas se colorean según por donde vayas. Está cano súper bonito. Es muy bonito. Sí, sí, sí. Y bueno, eso está abierto. ¿Y ya cuál para... es el, eso te iba a preguntar, ¿cuál es el plazo para apuntarse? Sí, fechas. Pues hasta el día 30. Sí. El día 30 es el último día, el 31 se dedica a meter a la gente en el Excel, a que todo esté listo y a que no se nos coma la vida, porque hay que darse vidilla. O sea, no, que no venga nadie llorando el día 1 con que no ha entrado. O sea, no. Os aviso de ¿cuántas números. Plazas tenemos? Tenemos 76 plazas, teniendo en cuenta que nosotros somos 5, son 71 personas. Hay ya el 30% ocupado, ¿vale? De gente, porque hemos dado un acceso VIP a las personas que habían ganado el campo anterior. Y estas personas ya han llenado el 30% de la capacidad. Entonces, cuando escucho desde el podcast, lo más probable es que ya esté lleno. Y por eso deberías seguirnos en Twitch y en redes sociales. Entonces, si por casualmente aún no hemos cerrado la inscripción, quiere decir que aún hay plazo. Y espabila, corre. O sea, en cuanto lo veas, si lo tienes claro, corre y apúntate. Porque cada nano nos quedamos sin plazas. El año pasado... Es que nos lo quitan de las manos, vaya. Hoy es miércoles, el día que hacemos el directo es miércoles. Abrimos el plazo para que se apuntaran los que participaron y ganaron el campo anterior el domingo. Quiero decir, se han cubierto el 30% de plazas en 3 días y medio. Y nosotros todavía no estamos. Bueno, os he contado, ¿eh? Solo falta que nos quedemos sin sitio nosotros. Plaza reservada. Nuestras cinco están reservadas, castaña, ¿verdad? Porque somos capaces de no inscribirnos, ¿sabes? Eso seguro. Yo me sé de alguna que igual se le olvida. Lo veo. A mí. Entonces. Yo lo que no me sé es de alguna que no se haya apuntado, porque lo complicado sería que encontrar a alguien que se apuntara seguro a la fecha. Bien, entonces, el 30 se cierra. Bueno, a ver, el 30 como máximo, en cuanto tengamos las 71 personas, se cierra. Y seguramente se cerrará antes del día 30. Avisaremos por Twitter. Sí, en Twitter se va avisando de ya hemos llenado el 30%, ya hemos llenado el no sé qué, o sea que espabilad. Y si os apuntáis y nos escribís por Twitter, podéis contar qué vais a hacer en el nano para empezar a darle vidilla. Sí, bueno, claro. Dale, sí, ponete el... Decíndoslo por... Hacernos un poquito de hype. Podríamos poner un hashtag que sea... Ya está la liante. Está. Nanoerrante, por ejemplo. Nanoerrante, ya está. Me gusta, nanoerrante. Venga. Hashtag nanoerrante. Hashtag nanoerrante. Entonces, el día 31, no digo hora por si acaso, porque es que pensad que tenemos que duplicar y bloquear manualmente 76 páginas de Excel, que por suerte no voy a hacerlo sola porque si no Tati se queda sin manos. Entonces, a lo largo del día 31 recibiréis un mail con el acceso al Excel y el día 1 de noviembre, primer día del nano, Laura y yo en principio hacemos un directo explicando el Excel. ¿Vale? Porque este es un poquito... No es difícil, pero sí que es... Pero tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas que debemos saber utilizar. Si empezáis a escribir, porque hay mucha gente que a las 12 de la noche le suena la campana y se pone a escribir, apuntaros lo que habéis escrito en una servilleta y lo guardáis hasta el directo de estas dos. Os hagáis un bocata. Un pocito. Os ponéis dos mocos en la mano. Vale. ¿Qué nos queda más por decir? Makoto. Dice, hashtag nanoerrante, hashtag no sin mi castaña, hashtag sin castaña. Ay, me faltan dos cosas. Falta, a ver, a las ganadoras del CAM anterior, la ganadora, hicimos, o sea, vuelvo a empezar. En el CAM anterior, ganabas una participación en el sorteo si conseguías un objetivo. Si conseguías dos, tenías dos participaciones en el sorteo y Diana se llevó una suscripción gratuita a la Supersonic, de un año creo que era. Uh-huh. En este CAM lo que vamos a hacer es sortear los libros de Sayen por un lado y de Joseto por otro, ¿vale? Porque en el sentido de aquí somos todos nanorrantes y los leemos entre nosotros. Entonces es un poco por ahí. Y lo que no hemos hablado es cómo vamos a puntuar, supongo que por puntos, ¿no? Si tienes 15 puntos, tienes 15 participaciones. Entonces, no solo compites para tu equipo, sino que además estás ganando puntos para ese sorteo. Y el cono de castañas, exactamente. Junto con el libro va a ir el cono de castañas. Entonces habrán dos ganadoras. ¿Vale? Una ganadora se llevará un libro y la otra se llevará a otro. Otra cosa también a decir, que es que no se puede elegir en qué equipo vais, sino que lo ponemos, ¿verdad, Laura? Sí, intentaremos compensar un poco porque sabemos que habrá gente que no se va a dedicar a escribir y a lo mejor pues su objetivo de puntos es un poco más bajo y para darle un poquito de vida, pues aleatoriamente compensaremos un poco los puntos de un equipo y de otro. Para que haya más pique, básicamente. O sea, estamos aquí por el barro, no por otra cosa. Escribir es secundario. A ver, lucha, si quieres escribir, lucha, puedes lucha. Escribir tranquilamente en tu casa, pero otra cosa es escribir. Vale, y me faltaba algo más, pero se me ha olvidado. Ah, los directos productivos. Los directos productivos. Ah, es verdad. Bien. Ciertamente. Yo no me acuerdo qué día dije. Dijiste los lunes por la tarde. Sí. Yo estaré los jueves por la tarde. A ver, vamos por orden. A numerarse. Que soy el lunes. Yo estaré los lunes por la tarde de 6 a 8 aproximadamente, o 8 y media, o de 6 a media a 8 y media, según cómo vaya la cosa, pero más o menos ese será el horario, salvo catástrofe. Y como ya van a decir las compañeras, si veo algún hueco por ahí o los fines de semana, pues si puedo, también estaré haciendo directo. Lo avisaremos por el grupo de Telegram y ya está. Yo no sé qué día lo voy a hacer, pero es probable que sea los martes por la tarde. Así que lo pongo con asterisco y ya veré cómo me organizo la vida estos días. Así que es posible que sea yo la tarde de los martes. Yo tengo que pedirle permiso al secretario si me puedes hospedar los miércoles tempranito y si no los jueves por la mañana. Uh-huh. Que yo estaré los jueves por la tarde de, no sé si de 5 a 7 o de 4 y media, 6 y media, ya veremos, pero por ahí. Y yo, depende de lo de Mon sea así, yo estaré por la mañana, es posible que haga más de uno, pero bueno, iremos cuadrando horarios. Vamos, que va a estar prácticamente toda la semana cubierta. Full. Y los fines de semana, pues algo caerá. Uy, nos dice Rebeca de Biturro. Una amiga mía quiere apuntarse y no puede. No hay hipervínculo ni nada. ¿Qué está pasando aquí? Tati, súper rápida, ya lo ha pasado. Oh. Creo que leí de que te estabais hablando. Sí, la entrada no está el hipervínculo. ¿Dónde está? Eso se tiene que solucionar en un momento. Sí. El hipervínculo, el vínculo es este que has puesto, ¿no? Es ese que he pasado. Que me lo quitan, vale, de las manos, señora. Sí, porque si no, si lo andáis, se va a apuntar, obviamente. Aquí nosotras, ojo, ¿por qué no sube el número? Cosas que pasan. ¿Ves? Ya tenemos. Sí, cosas del directo. Cosas del ¿ves? Directo. Así nos lo testean. Son todo ventajas. Abore. Vale, bueno, no os preocupéis que en cuanto acabemos el directo... Ah, estás tú dentro. Ah, que me cachis, estoy yo dentro. ¿Estoy yo? No, estoy yo. Sí, estás. Ay, ¿ibas a poner el hipervínculo ahora? No, yo estoy en el del directo, no estoy en la entrada. La entrada ya está publicada, el directo aún no. Pero qué seta más bonita, por favor. O si no, échame. Espérate, que es que no me... Ah, aquí, vale. Échame. No, que puedes. Échame, que puedes. A ver, espera. Vale. Nuestros técnicos están trabajando en ello. Música de espera. Dirección de enlace. Pli. Vale. Pero también podemos hacerlo luego sí, una sí, vez acabado digo, el directo. Es que la gente del podcast va a decir, ¿qué hacen estas imbéciles? Como no funciona el link, estamos haciendo el idiota para poner vale. El link. ¿Dónde pone? Del Tatiel, no. Es que el Tatiel pone, aún no está acabado. Aquí el formulario de inscripción, ahí. Pincháis ahí y ahí tiene que salir. Tiene que abrirse una nueva pestaña en principio. Y a mí me dice, vaya, la página que estás buscando puede haber sido movida o borrada o posiblemente nunca haya existido. Te quiere esperar. Vale. Un momento solo. Ahí le doy a publicar. Y ya debería, dale otra vez a ver. A ver, ¿participas en el AnnoBraimo 2022? La palabra errante en AnnoBraimo 2022. Sí, ya está. Y a ver si el enlace consigo aquí el formulario de inscripción. Ahora ¡Ole! Sí. Ahora sí que funciona. Maravilloso. Pues sí. Lo que no entiendo es por qué salen esos saltos tan raros, pero bueno. Y el objetivo de puntos a conseguir, tengo que coger una calculadora aquí y dejar un poco de tiempo porque ahora mismo no puedo yo. Sí, creo que hasta 15 sabes sumar con los dedos. No, que tengo 10. ¿No tienes pies? Quítate el calcetín. También es verdad. A ver, la idea es que seáis lo más francas con vosotras mismas. Yo, por ejemplo, las 50.000 palabras no las voy a poder escribir. O sea, yo los 15 puntos no los voy a conseguir. Entonces, claro, es cuestión de ser francas y ponerte una meta más o menos asequible, pero que siga siendo un reto, ¿no? Uh-huh. Para así Laura pueda equilibrar... Bueno, Laura yo no sé qué lo va a hacer. Pueda equilibrar los equipos. Las matemáticas lo harán. Las matemáticas. El Excel. Y si superas los puntos que sale un cono de castañas y se llena todo de purpurina. Cuando lo consigues todo, funciona. Los dos dibujitos quedan dibujados, quedan pintados. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, pues yo quiero! Se ha emocionado. Es que es muy bonito, queda muy cookie. Esto fue una idea que nos dijo Sara en el camp anterior. Ella quería que saliera un GIF ahí. Es lo máximo que he podido hacer, que un dibujo se coloree, ¿vale? Se coloree solo, automáticamente. O sea que ya es bastante brujería, ¿eh? Sí. Dice Makoto que castañas y purpurina le dan un toque. Ahí. Lo de las castañas. Oye, de verdad, no puede meter trampa. Es la magia del directo, Laura. Nada, para el siguiente ya sé qué equipo va a ser uno, las castañas. El siguiente tenemos que hacer tres grupos, uno de porras, uno de churros, de castañas. Bueno, chicas, yo creo que ya hemos desvariado lo suficiente. Sí, a ver, yo propondría una cosa en dos palabras que hemos pedido que nos cuenten para crear hype. Tenemos que crear nosotros también un poco de hype. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Espartanas. Yo voy a escribir mi historia sobre espartanas. Bueno, no puede ser. Yo de momento... Me han dicho dos palabras, he dicho una. A ver, yo voy a explicar la historia. Yo de momento estoy contando hasta 15. Ah, vale. Mientras Monse cuenta, yo os cuento. Nada, es una historia, una ficción histórica basada en la última guerra, en una de las últimas guerras de Esparta, cuando la ciudad-estado ya casi cae. La vida de tres personajes, una mujer que en aquella época quiere ser... guerrera, una mujer que es una ilota, que es una esclava, y un hombre que lo llaman medio hombre, que debería estar muerto porque nació con una malformación física y es medio hombre, lo sirve para la guerra y lleva toda la vida escuchando que su madre tendría que haberlo ahogado del río. Entonces explico, explico su trayectoria, su vida, su trayectoria, cómo acaban en el presente. En la misma Oikos, en la misma casa, y cómo eso les afecta en su desarrollo personal. Lo estoy escaletando aún, a ver qué tal. Te cuenta todo esto así tan tranquila y dice, todavía lo estoy escaletando. Todavía no he hecho la radiografía del medio hombre. No, ojo, que lo del medio hombre me salió porque cuando estaba estudiando catalán, hay una expresión en catalán, es que es muy graciosa, los que entendáis catalán es portar als collons entre paréntesis. ¿Vale? Que es de llevar los cojones entre paréntesis. Entonces, claro, es la forma de las piernas. Entonces dije, mi personaje tiene que tener los cojones entre paréntesis. Esa es el disparador que me hizo idear al pobre Egan. Cuando tenga éxito la novela y digas de que ¿cuál fue la primera idea? Los cojones entre paréntesis. Ya está. ¿Cuál fue el disparador? ¿Cómo se te ocurrió él? ¿Qué estabas viendo? ¿Qué estás haciendo para imaginarte los cojones entre paréntesis? Pero es bueno. Una frase hecha en catalán, ¿vale? No es cosa mía. Sí, sí. Ay, ay, ay. ¿Y el resto? ¿Qué vais a estar escribiendo? Pues yo voy a ver si termino o le doy un empujón o algo al proyecto 40, que ahí lo llevo. Vale. Yo me voy a marcar un nano rebel relajado. Rebeca, no puedes decir solamente el proyecto 40. ¿40 qué? ¿Años? 40 ladrones. Ah, guay. Ahora ya. Con naves espaciales, por supuesto. Y disparos láser. Pium, pium. ¿Y Laura? Laura, ¿qué trilogía vas a hacer? Laura no va a hacer ninguna trilogía. Laura va a hacer una locura porque pues ahora mismo estoy escribiendo dos novelas a la vez. El creepy, que es el tocho mega serio que cuando me duele la cabeza es demasiado difícil y no puedo hacer nada. Y luego estoy escribiendo en medio secreto porque no me sé estar callada. Una novela romántica con hadas. Entonces, va a tener salseo. Va a tener salseo. Salsa. Rebeca, lee el chat. Dice y Makoto. Si en vez de disparar láser, disparan churros y castañas. Lucía entendió perfectamente que Laura seguramente esté escribiendo hornilladas. Correcto. Se le da bien que lo haga. Sí, sí. Así que eso, voy a intentar hacer un poco con las dos porque en lo que va de mes he superado más o menos lo que quería hacer de esto de romántica fantasiosa. Así que llevo casi ya 20.000 palabras así a lo tonto. Porque es que como es muy sencillo en comparación con lo otro, me sale solo. Entonces iré compensando. Cuando no me salga el creepy, le daré a esto. Pero el creepy me lo voy a tomar con calma porque es muy difícil todo. Este es de lo que José te ha dicho. ¿No hace falta que haya 3.000 personajes? Sí. Entonces... muy difícil. ¿Y Aritz? Yo también voy a estar con dos proyectos, porque tengo por terminar el del año anterior, el de la maestra. La ciega. El de la maestra ciega. Y como no me iba a dar para todo el nano, o espero, luego me lío y ya. Estoy, mientras tanto, retocando la escaleta y mejorando un proyecto que empecé, que había empezado ya, que es el de Niebla de Brujas, que va a ser como una especie de unión a todo mi universo. O sea, va a ser donde se descubre por qué de repente en el proyecto que ya tengo entre editoriales y el de la maestra ciega, por qué de repente empiezan a aparecer seres mitológicos por todos lados del mundo. Y yo también, como Laura, he metido un montón de personajes, un montón de seres mitológicos, me he liado una gorda, porque al final, por un lado está una bruja que empieza a investigar, por el otro lado está un arqueólogo en México que empieza a ver dioses mexicas y le empieza a cortar cabezas y esas cosas. Ay, perdón, o sea, no es que te tomemos en serio. Texto alternativo. Rebeca se está descojonando en directo. Entre paréntesis, no, o no. Que no se está riendo porque está haciendo el bobo por el chat. Perdón, Aritz. No, sí. Yo aquí poniéndome serio y la otra casi está a punto de entrar en síncope. No, pero es eso. Entonces el proyecto es bastante complejo porque va a ser la llave que une lo que he escrito hasta ahora, más será la entrada a todo lo que voy a escribir. Bueno, porque mi idea es... Mi Aritzverso voy a crear. Porque mi idea es justo eso, o sea, novelas independientes que se puedan leer independientemente pero que todas estén unidas por algo, que es esta niebla brujas. Bueno, ya te puedo leer. Monse se acaba de contar. Ganas de verlo todo armado. 9, 10, 11, 12. A ver, yo empecé una cosa en el camp de abril que se llamaba Sagrada Familia y ahora le voy a tener que cambiar el nombre porque ha salido una serie. Y si no, es verdad, hay pues, una serie ahora en Netflix de Sagrada Familia. Pues ahora ya no sé. En el chat he propuesto yo un título cojonudo. Oye, Rebeca, por favor. Qué bueno, di el título. Una porra entre dos castañas. Y claro, ya. Makoto lo que dice es que eso se vende como churros. Dios mío, los miércoles hasta ahora no podemos hablar con... Bueno, nunca hemos podido. No, eso igual. Iba a decir, ni miércoles, no. Ni... Da igual. Ay, uf, estoy llorando, siempre acabo llorando, joder. Entonces, en fin. El proyecto de la Sagrada Familia, que se llamará de otra manera. Que le voy a tener que cambiar el nombre y además resulta que iban apareciendo suicidios y se me estaba desmadrando porque tanto suicidio... Como mata que... gente no, que no se suicidan. Claro. Mátalos directamente. No, es que en teoría estaba así como... Era un suicidio, pero... Vamos, que, o sea, que era lo suicidan. Homicidio sí, lo suicidan. Era un homicidio así como disfrazado de suicidio, pero claro... quería un domestic noir, entonces se me empezó demasiado a liar cadáver. Parda porque había demasiados muertos y dice, a ver, aquí está pasando domestic, algo. Domestic. Muy domestic ya no era. Ya se estaba... Y entonces quiero quitar a los policías que tenía y dejar a los personajes pues que lo investiguen ellos. Entonces, en lugar de tanto suicidio, igual alguna desaparición. Porque es que si no, se me lía parda. Y nada, yo supongo, no sé, a ver si consigo terminar alguna cosa, porque siempre, bueno, el año pasado, como no, el año pasado dije, bueno, yo voy, era el grupo ese que tenía los brújulas, y dije, me mimeticé en brújula, y no terminé porque me fui por los cerros de Úbeda, ¿no? Por eso, y este año me lo estoy maquetando un poco, o sea, escaletando, a ver. Y Joseto, ¿nos puedes contar algo? Bueno, yo depende de... Ahora estoy con uno de ciencia ficción médica, que tiene que ver sobre todo con, bueno, pues cómo enfrentarse a según qué enfermedades, cosas así. No son mentales, estas son de otro tipo, que sé que es una de las temáticas que habéis hablado alguna vez. Y es ciencia ficción, pero este lo estoy terminando, seguramente vaya a ser una novelete. Si lo termino, probablemente retome un libro infantil que le debo a mi hijo y que está también con dragones y cosas así y que lo tengo también escaletado. Entonces depende, ahora me inscribiré antes de que vuelen las plazas en la iniciativa y en función de cómo esté a día 31 pues apuntaré a un proyecto a otro. Con suerte de ciencia ficción está terminado y me cambio a la infantil. Pues muy bien. Qué guay. Mira que bien se lo ha oído ahora, desde luego. Sí. A mí me tiene súper loca lo de que seas capaz de pasar de ciencia ficción a infantil así. Bueno, pero es un poco lo que decía antes, es que la ciencia ficción... Bueno, a ver, es verdad que este es heavy metal, o sea, este no es para niños ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, son... Es como quien lee dos libros a la vez, ¿no? Que alguno lo hacéis. O ver dos series a la vez, ¿no? Y más o menos conmutas de una cosa a otra. Bueno, al final, como al niño lo tengo al lado, pues uno se pone en modo infantil con facilidad. Así que... Sí, eso me pasa a mí en clase. O sea, me refiero, me es muy cómodo acercarme y me he planteado otra vez escribir alguna cosa juvenil. Cuando yo era antes de las de no, juvenil, no es demasiado bueno escribir juvenil. Y era muy entontante, he dejado de serlo. Aún me quedan cosas por curar, ¿vale? Pero... Bueno, los juveniles al final son los libros inolvidables, ¿no? Sí, claro. O sea, que son muy importantes, porque uno cuando se engancha realmente y cuando estás ahí en una edad en la que te vas a hacer lector o no, y eso igual es a los 12, 14, por ahí, entonces la juvenil es, yo qué sé, o sea, yo recuerdo algunos libros de estos que te mandan en el colegio, en el instituto, que algunos ni fu ni fa, pero otros que son los que te enganchan ya para siempre. Sí. Entonces, sí, parece es verdad que se trata como literatura menor y nada que ver. Yo en las entrevistas siempre suelo hacer esa pregunta, es ¿qué libro te enganchó? porque al final me parece que es clave encontrar un libro que, primero, porque muchas veces suele ser esto me gusta, y luego hay muchas veces que cuando vuelve nuestra mente a ese libro, y eso me gustaría haberlo escrito yo, y ahí a veces que empezamos a crear y a escribir. Sí, un día hablaremos de eso. Sí, parece buen tema. Sí. Yo también quiero hablar un día también de los videojuegos en exclusiva. Sí, sí, a Joseto, pues... Joseto, tú vete mirando lo de la Wi-Fi y eso, que te vamos a llamar más veces, ¿eh? No, sí, sí, la Wi-Fi, mirar al hombre del tiempo, sí, nos hace una tormenta de viento como la que tenía esta tarde, ahora ya se ha calmado, pero vamos, que sin problema. Tengo ahí Wi-Fi con un mogollón de gigas, no hay problema. Vale, guay. Vale, no sé si nos queda algo por decir, pero yo creo que iría cerrando ya, porque yo es que empiezo a tener hambre. Y también. Siendo un poco egoísta. En realidad yo llevo media hora con hambre. Ay, me cachis. Vale, pues a mí me queda por decir, recordar sobre todo que si os gustó participar en alguna de nuestras convocatorias, que volváis a intentarlo, que lo que siempre digo yo, que el dano ni se pierde ni se gana. No solo con participar, con la primera palabra que añadas ya estás ganando y estás añadiendo cosas a tu manuscrito. Por mucho que nosotras juguemos a competir entre nosotras, luego en el grupo de Telegram hay un ambiente muy positivo, muy de apoyo. Hay muchas personas que dejan escapar ese impostor ahí en el grupo de Telegram y todas siempre la cogemos con mucho cariño. Creo que es un grupo, se ha formado un grupo muy mono de... ¿Cómo que mucho cariño? Yo creía que ibas a decir se le dan collejas al impostor. Bueno, pero son collejas con cariño. Al impostor ni agua. No. Bueno. Y nada, eso, que corráis porque van a salir volando las plazas. De hecho, ya hay 30. O sea, yo no sé qué ha pasado, que ya hay 30. ¿Qué ha pasado? ¿Solo quedan 30? Bueno, hay 30 gente, personas apuntadas ahora mismo, de 71. Quedan ahora mismo 41. Sí. Así que eso, si conocéis a gente que escriba, que creáis que esto le pueda ayudar, recomendadlo, pasad el enlace, haced que la palabra errante llegue a más gente. Suena mucho así. ¿Cómo era aquello de difundid la palabra? Alguien dijo alguna vez. Sí. Alguien dice. En no algún sé. Lugar. ¿Os queda alguna cosa por decir? ¿Algún comentario que queráis añadir? Se habla poco. Yo creo que habéis hablado suficiente todos. Os voy a mandar a callar. Yo sí quería deciros muchísimas gracias por la invitación. Disculpad que hoy el wifi, pues los duendes de la informática se han portado mal. Y un placer, de verdad, porque yo, claro, estoy acostumbrado a escucharos al otro lado y es muy bonito estar con vosotras. Ay. Pues muchas guay. Gracias a ti. Sí, no, ha sido muy interesante y yo me he quedado con mucha curiosidad de conocer cómo funciona el tema del libro juego. Yo así también. Que, más. Que bueno, si te van bien los miércoles por sí. La tarde-noche. Bueno, yo, si queréis, os enseño un famoso, un árbol de esos, os lo enseño a cámara. Y lo intentamos describir para los del podcast y lo vemos cómo son las tripas y os enseño un poco cómo son también luego los que se hacen y los que se venden, ¿no? Como este, que es el que tengo, ¿no? En Supercoche. O sea, que sí, sí, contad con ello. Incluso si queréis traer a alguien más, yo estoy en la comunidad de librojuegos.org, donde hay gente que ya igual, ya no solo de la escritura de librojuegos, sino que os puede contar de la historia de los librojuegos, de qué se ha publicado en España, qué colecciones ha habido, que son verdaderos expertos, ¿no? Así que ahí, contad con ellos. Te vamos a tomar la palabra. Sí. Sí. Errante. Vale, el chat está de acuerdo que el tema del libro juego ha llamado mucha atención, no era la única. Y nada, Monse, tu magia. Vaya, yo pensaba que te ibas a olvidar. Estoy por el 12, 13, 14. A ver, pues nada, que el podcast sale los martes cada 15 días, nos encontráis en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en todas las plataformas que nos podéis escuchar. Por favor, dadle al me gusta, así vais, no sé, nos hacéis un poquito de publicidad, y también podéis seguirnos pues por Twitter, y el programa también lo colgamos en YouTube, en el canal de YouTube que está por ahí y que nunca... El vídeo explicativo del Excel lo colgaremos en YouTube para que quede allí también. Yes. Pues a comer. Nada, pues a cenar. Una buena despedida. Así que nada, pues cerramos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.